6 días de la semana se mueven como hamaquitas, pero el domingo parece una enorme margarita. 7 días se metieron adentro de una manzana y un gusano distraído se ha tragado